Hola, Alec, la Dalek, la Cotolic. La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Tener vida y crecimiento, somos pueblos, porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Por alegría, déjame ver. Detrás de la puerta, déjame ver. Que hay al otro lado, déjame ver. Detrás de la puerta, déjame ver. Que hay al otro lado. Si yo fuera pajarito, no me ocuparía en volar. Si yo fuera pajarito, no me ocuparía en volar. Me sentaré en el camino para mirarte pasar. Me sentaré en el camino para mirarte pasar. Detrás de la puerta, que hay al otro lado. Muy buenos días, amigos de Chiapas Expediente Nacional. Los saluda Eugenio Bermejillo y los invita a permanecer en este espacio y a participar en este espacio que semana a semana da el pulso de lo que son los movimientos sociales, el pulso de lo que ha pasado entre indígenas, campesinos, maestros y, bueno, pues toda una gama de temas que tienen que ver con movimientos sociales, con derechos humanos, con desarrollo sustentable. Háganos favor de comunicarse al teléfono que tenemos en cabina para poder participar con nosotros y les avisamos que el día de hoy tenemos información. Bueno, queremos hacer un balance de qué pasa con el gobierno, qué pasa con el país después de esta fuga del Chapo multicitada. Ya, bueno, no vamos a tocar los corridos, no vamos a citar los memes, ya ustedes los conocen de sobra, pero trataremos de analizar y ver toda la cauda de efectos que ha tenido, por lo menos desde el punto de vista de los derechos humanos. También quisiéramos escuchar, presentarles un reportaje sobre la alerta en contra de la violencia de género que se dio en el Estado de México y también la cuestión de los casos de feminicidio que tiene ahorita analizando la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por supuesto, hay un tema poco conocido que tiene que ver con un reglamento, con unos lineamientos de las concesiones para radio y televisión, y analizaremos en particular una que es una verdadera novedad en el sistema mexicano, y esto es que radios comunitarias y radios indígenas tienen ahora un, por decirlo así, un reglamento especial, o de este reglamento tienen capítulos especiales que se refieren a radios comunitarios e indígenas. Todavía no está el reglamento, pero analizaremos por lo menos el comunicado que dio el día de ayer el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Por supuesto, quisiéramos sacar el cumplimiento de 2 años de una demanda que ha frenado a la compañía Monsanto y una nueva disposición sobre etiquetados de alimentos. Estos son algunos de los temas y también tendremos, y aquí lo queremos destacar, el anuncio de la presentación del libro que se llama Iniciamiento. Esta es una poesía reunida de Óscar Oliva, que fue el fundador de este programa, y tendremos a su editor, a su compilador, Mario Nanda Yapa, aquí en este programa para que nos analice este libro, que bueno, es un libro muy importante para la poesía mexicana. No habíamos tenido la poesía reunida de Óscar Oliva y gracias a este libro Iniciamiento lo tendremos, no este jueves sino el jueves de este en 8 a las 7:30 en la librería Rosario Castellanos se presentará el libro Iniciamiento, poesía reunida de Óscar Oliva. Y bueno, tenemos esta situación de la fuga de el Chapo, y esto, bueno, pues pudiera ser un hecho aislado en la gran cadena de corrupción, pero no es así. Ha sido una y otra vez durante este sexenio los escándalos de corrupción, y bueno, pues antes la corrupción parecía que funcionaba a favor del presidente, y este es el caso de la Casa Blanca, que por cierto le indicó a un viejo colador suyo que investigara sobre el caso. No hemos sabido una línea, no hemos sabido absolutamente nada del caso de la Casa Blanca, y los escándalos de corrupción llegan a un grado muy fuerte con este de la fuga del Chapo Guzmán, que no se explica más que por una fuertísima corrupción en el sistema penitenciario. Y para analizar este tema tenemos en la línea telefónica a Edgar Cortés Morales. Muy buenos días, Edgar Cortés. Hola, buenos días, Eugenio, y buenos días también al auditorio. Sí, bueno, Edgar Cortés es parte del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, una persona que ha tenido una larga trayectoria en los derechos humanos, y que ahora invitamos, Edgar Cortés, para que nos digas en dónde queda México, en dónde queda el sistema anticorrupción, en dónde quedan los derechos humanos después de este, bueno, terrible escándalo de la fuga del Chapo Guzmán. Bueno, yo creo que esta fuga lo que muestra son varios problemas que vienen ya de tiempo atrás. Uno es la crisis de nuestro sistema penitenciario, que históricamente ha tenido problemas de hacinamiento, de corrupción, de violencia. Y bueno, e incluso ahora esto que se ha llamado penales de máxima seguridad, pues vemos que no lo son, y que también aparece cuán vulnerables resultan frente a la corrupción, ¿no? Segundo, pues que solo así es entendible la fuga del Chapo, o sea, no como un hecho aislado que hace una sola persona, sino más bien alguien que tiene, por un lado, la capacidad y los recursos económicos, pues para corromper sin duda muchos niveles del sistema penitenciario, desde los custodios, desde quienes dirigen el penal, desde que le permiten entonces pues eso, tener conocimiento fundamental de planos del penal, posibles rutas de escape, desarrollar toda esta obra de ingeniería durante meses sin que prácticamente nadie se dé cuenta o nadie quiera darse cuenta. Entonces creo que este es un gran tema, y creo que también lo que muestra es que esta digamos política de usar de manera indiscriminada y excesiva la cárcel, pues también lo que lleva es a un sistema que finalmente no logre enfocarse en los delincuentes más peligrosos, que mayor riesgo representan, y entonces a tratar, yo diría, pues a tener hasta una persona que probablemente ha cometido un delito menor y que estimo delincuente, que va a la cárcel, y en circunstancias, diríamos, más o menos similares a un delincuente como el Chapo. Entonces, no tenemos un sistema diferenciado que logre enfocarse en realmente en quienes debieran tener una vigilancia y un control sobre su situación dentro de los sistemas penitenciarios. Entonces, y creo que en el fondo también lo que vemos es que esa promesa repetida a lo largo de mucho tiempo, que es crear un sistema de corrupción, pues sigue siendo inexistente, no la hay, y finalmente pues estas son las consecuencias, ¿no? Creo que, diría yo por último, que también lo que nos va a mostrar es otra vez nuestras deficiencias de nuestro sistema. Parece hasta ahora que no hay una idea muy clara de quiénes van a ser los responsables y asumir las consecuencias de este hecho de la fuga de del Chapo. Muy probablemente vamos a ver una nueva realidad que hemos vivido en muchos momentos, y aludías al tema de la Casa Blanca, donde en tal vez lo más probable es que haya dos o tres renuncias de funcionarios de bajo o medio nivel, pero finalmente los principales responsables de la política interior, de la política de seguridad, de la política penitenciaria, seguramente no van a pagar las consecuencias de esta fuga. Bueno, pues ahí está una, dice Edgar Cortés, una falta de discriminación que ha metido a mucha gente a la cárcel, y bueno, pues el hecho es que incluso en este penal de supuestamente altísima digamos vigilancia, teníamos una sobrepoblación, y por supuesto eso anula su carácter de una un penal de alta seguridad. Y bueno, pues está este tema que quisiera que quizás pudieras abundar: responsables, cuando ya se había fugado la primera vez, que no cayeron los responsables, digamos, superiores, y ahora el secretario de Gobernación, Osorio Chong, regresa intempestivamente del viaje y se hace de todos los elementos de este juicio, y posiblemente quede en el gabinete, como ha sido, yo creo que, una de las costumbres de Peña Nieto: no se despeina con los escándalos. Bueno, yo creo que uno, lo primero que hay que tener claro es que estos penales no se manejan de manera autónoma. Tienen un director que ha planteado que ya ha sido destituido, pero luego hay responsables del sistema penitenciario. Me parece que también hay un campo claramente de responsabilidad de Monte Alejandro Rubido como el encargado de este Sistema Nacional de Seguridad, porque ahí está, entre otras cosas, parte del aparato de inteligencia, lo mismo que con el CISEN, y entonces la gran pregunta es: ¿dónde está el trabajo de inteligencia que permitiera o hubiera permitido alertar sobre estos riesgos? Y evidentemente, bueno, yo creo que el fondo, hay una responsabilidad en el conjunto del gabinete de seguridad, porque pues todo ese gabinete tiene la responsabilidad de la seguridad, digamos, general en el país, y la fuga de un criminal, de un narcotraficante al que se ha planteado como de alto riesgo, como sumamente violento, etcétera, pues supondrías que si hubiera una política coherente, ahí tendrían que estar enfocados los mayores esfuerzos. Y si no es así, pues entonces la pregunta es que no están cumpliendo su tarea, no están cumpliendo su responsabilidad por incapacidad, por negligencia, por corrupción, por cualquiera de esas posibilidades, pero me parece que entonces tiene que haber claramente consecuencias, y ojalá que eso también diera lugar a un viraje en términos de la política de seguridad en el país. Peña Nieto ofreció durante la campaña y durante los primeros meses de gobierno que habría una nueva estrategia de seguridad en el país, la cual no aparece por ningún lado, y ahí están las consecuencias. Esa negligencia, ese simplemente seguir haciendo lo mismo que se ha hecho a lo largo de muchos años, pues lo que lleva es a repetir los mismos errores, al grado tal que hay una segunda fuga del Chapo. ¿Tú en qué elementos verías un viraje en este lineamiento de seguridad? ¿Qué habría que cambiar, qué habría que reforzar para tener una auténtica seguridad? Pues mira, yo podría ir a algunas. Creo que un primer gran tema tendría que ser un proceso realmente muy claro y muy riguroso de profesionalización de nuestras policías civiles, ¿no? Policías municipales, estatales y federales, pero con una claridad de qué pasos y en qué tiempo lo vamos a tener, porque llevamos décadas haciéndolo. Eso iría de la mano con la posibilidad de que los militares regresaran a sus cuarteles y dejaran de hacer labores de seguridad pública. Una segunda cosa, pues sería fortalecer realmente y tener un plan general que nos dé certeza de que vamos a tener pronto y con buenos estándares de calidad el nuevo sistema de justicia penal, el sistema penal acusatorio, que se supone que a más tardar en junio del año próximo debe estar funcionando en todo el país, pero tiene que ser funcionando en todo el país y con buena calidad. Tercero, tendríamos que hacer efectivo que la prisión, digamos, sea el último recurso y que realmente a prisión solo vayan a aquellos delincuentes realmente peligrosos que representan una amenaza para la sociedad, de forma que tengamos un sistema penitenciario que tenga a poca gente en la cárcel, pero muy bien resguardada, y a toda aquella gente que realmente no merece estar en la cárcel, pues eso, que pueda seguir sus procesos en libertad y no en prisión, es decir, una política que no abuse. Y yo diría una tercera, pues creo que tendríamos que estar planteando que hubiera una acción muy clara de empezar a perseguir y a castigar pues a todos estos, diríamos, delincuentes de cuello blanco que tienen que ver con la corrupción, etcétera, para mostrar que hay una disposición, una política, una acción que le va a poner un alto a la falta de responsabilidad o de que no se responda por los delitos de muy diverso tipo, asociados a corrupción, a influencias, etcétera, que suceden en el país. Es decir, que se le pueda abrir un mensaje muy claro por parte de la autoridad de que se va a poner un fin pues a esta realidad de impunidad que durante tanto tiempo. En algunos aspectos había mucho más que decir, pero me parece que hay muchos elementos que muchos expertos y análisis han planteado que tendríamos que hacer, pero desafortunadamente no se han emprendido con el rigor, la seriedad y la prontitud que se requiere. Bueno, pues ahí están algunos temas que plantea Edgar Cortés sobre la seguridad. Habla sobre la profesionalización de los cuerpos de seguridad, la no militarización, un sistema penal acusatorio que está anunciado, que no se ha puesto en marcha, prisiones como último recurso, es decir, mucho menos gentes. Pero Edgar Cortés, sobre esto último, el perseguir a la gente de cuello blanco, es decir, perseguir a todo el sistema de corrupción que, bueno, pues ni siquiera en la seguridad, yo creo que no tiene que ver con camionetas artilladas pasando por las carreteras, tiene que ver con un sistema de combate al blanqueo de capitales, tiene que ver con un sistema de verdadera inteligencia. Tú ya hablaste sobre el aparato de inteligencia, y a ver, lo que me preocupa, Edgar Cortés, es que esto, que es una tarea titánica, no sé si lo pueda llevar a cabo un gobierno tan debilitado como el que está actualmente el presidente Peña Nieto. Mira, yo creo que lo puede hacer, o sea, tal vez no va a lograr todos los resultados que se esperan, pero ese ha sido siempre nuestro dilema. O sea, vale el dato histórico, en 1998 el presidente Zedillo y entonces quien era el secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, presenta en aquel entonces un diagnóstico que mostraba la debilidad de nuestras instituciones, el crecimiento y fortalecimiento de la delincuencia organizada, etcétera, y desde entonces nos propusimos cosas como profesionalizar a las policías, mejorar nuestro sistema de justicia, etcétera, etcétera, y todo eso siempre se ha quedado postergado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en muchos casos, porque no hay una decisión, no hay una convicción de que ese es el camino que tenemos, y yo creo que por otro también, por un cálculo político de los gobernantes, porque no quieren empezar procesos que no les den dividendos en el corto plazo. Y hay que ser muy claros, estos procesos de mejorar la seguridad, de poner un alto a la violencia, de garantizar el acceso a la justicia, no son de corto plazo. son procesos de mediano y largo plazo, y que lo importante es empezarlos ya y luego tratar de mantener una continuidad. De otra manera, nunca los vamos a hacer, porque yo diría, en estricto sentido, ni siquiera los 6 años justos de un sexenio, del primero al último día, son suficientes para construir este viraje que requiere la seguridad y la justicia en el país. Pero creo que hay que exigirlo como sociedad. Es la obligación de los gobernantes y no pueden seguirlo postergando, porque eso tiene consecuencias como la fuga del Chapo, pero también tiene la consecuencia de la desaparición de los normalistas, de los más de 100.000 muertos durante la guerra contra el narcotráfico, y a fin de cuentas, muchas de estas cosas, quienes las están pagando, quienes las están sufriendo, son la sociedad. Entonces somos la sociedad quien tenemos que exigir que se pongan manos a la obra y que dejen de seguir cometiendo errores o postergando decisiones porque no ven el lucro político que nuestros gobernantes quieren obtener de estos procesos. Edgar Cortés, te agradecemos mucho esta participación, estos conceptos sobre, desde el punto de vista sobre los derechos humanos, de cómo nos deja esta fuga del Chapo. Te agradecemos mucho tu participación aquí en Chiapas Expediente Nacional. Al contrario, muchas gracias a ti, Eugenio, y gracias también al auditorio. Bueno, pues ya escucharon ustedes los planteamientos de Edgar Cortés Morales. Repetimos, él es parte del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, una persona que tiene una larga trayectoria en la promoción de los derechos humanos, y ahí está una situación en donde la seguridad es un tema, dice Edgar Cortés, de largo plazo, es un tema que quizás para empezar a combatirlo, empezar a combatir la corrupción, se necesitan medidas no espectaculares, sino un fuerte trabajo desde abajo, que no rinde frutos políticos en el corto plazo, y este cortoplacista es lo que ha limitado la acción política de los políticos mexicanos en los años recientes. También en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Chiapas Expediente Nacional y síguenos en Twitter como @ChiapasNacional. Te queremos escuchar. Llámanos a los teléfonos en cabina 5536-8989. Danza en el aire con esa gracia que tienes. Canta Susana y cuando canta sonríe. Porque la negra tiene la luna en sus manos. Baila hechicera con pies descalzos, morena. Danza en el aire con esa gracia que tienes. Canta Susana y cuando canta sonríe. Porque la negra tiene la luna en sus manos. En la parte musical de Chiapas Expediente Nacional tenemos The Rough Guide to Afro Perú, música afroperana compilada por este grupo de música Rough Guide, que empezó con guías turísticas y que se ha convertido en un difusor muy importante de mucha calidad de la música del mundo. En este caso estaremos tocando música afroperuana. Y bueno, pues ahí tienen esta situación muy difícil de cómo deja al país, cómo deja al presidente esta fuga de el Chapo Guzmán. Ha sido verdaderamente, vamos a suponer que el Chapo pudiera haber escogido la fecha en que se fugó, bueno, escogió justo el momento en el que viajaban, con una comitiva verdaderamente faraónica, el presidente Enrique Peña Nieto, con más de 400 invitados a Francia, y justo cuando estaban volando hablando sobre fuga, el hombre que por mucho tiempo fue el más buscado y que vuelve a ser el hombre más buscado del sistema, bueno, yo diría internacional. Bueno, pues es una fecha verdaderamente terrible para el presidente. Yo creo que es las palabras que ha usado la prensa internacional, humillación, vergüenza, bueno, pues pesan muy fuerte sobre una presidencia de por sí, bueno, y esta es mi interpretación, no muy fuerte, no muy capaz. Digo, simplemente la reforma energética como gran logro de Peña Nieto fue pues extraditarla, fue mandarla afuera. Todo lo que podemos hacer los mexicanos con el petróleo se los estamos encargando a las autoridades extranjeras. No extraditamos al Chapo, pero sí extraditamos a nuestra industria energética. Y bueno, seguimos con el tema de la alerta contra la violencia de género, particularmente en el Estado de México. Sorprendió al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio que después de 5 años de haber solicitado la declaratoria de alerta de género en el Estado de México, el gobernador Erubiel Ávila reconociera que existe violencia sistemática contra las mujeres en la entidad. Esta es la opinión del observatorio, en voz de su coordinadora María de la Luz Estrada. En ese momento a nosotras se nos hace importante, porque hasta el día de hoy, de 13 declaratorias solicitadas desde el 2008, que se pidió la primera en Oaxaca, no se ha decretado ninguna. Entonces eso sí es importante, porque el que el gobernador lo diga, a lo mejor hubiéramos querido que hubiera reconocido más ampliamente la problemática. En los más de 8 años que llevamos documentando, cada vez hemos visto un incremento de asesinatos con una crueldad y una hazaña, y que hoy, en un nuevo contexto de México, vinculado muchos de los asesinatos de mujeres por discriminación con el tema de la desaparición de mujeres, donde en esa desaparición estamos encontrando que incurren varios delitos, desde la trata hasta un feminicidio. De acuerdo al Observatorio Ciudadano, quien solicitó la alerta de violencia de género desde 2010, señaló que tan solo de 2011 a 2013 se registraron 840 asesinatos de mujeres, de los cuales solo 145 fueron investigados como feminicidios, y entre 2011 y 2012, la Procuraduría de Justicia del Estado de México informó que desaparecieron 1.258 mujeres, de las cuales más del 53% tenía entre 10 y 17 años de edad. Dentro de la declaratoria, esperamos ya se haga en estos días, creemos que una de las maneras que inicia el cumplimiento de la sentencia del caso reciente de la Suprema Corte, de la primera sala de la Suprema Corte, otorgando el amparo a Mariana Lima Buendía, y que para nosotras esto es fundamental, porque esa sentencia está obligando al Estado de México a rehacer una investigación con debida diligencia y perspectiva de género. Y es importante que se den investigaciones serias, profundas, para no solamente llegar a la verdad de los hechos y tener a los criminales en la cárcel, sino para crear una política preventiva criminal que evite que sigan cometiendo este tipo de asesinatos. Por el otro lado, creemos muy importante la revisión en términos de cuál va a ser la coordinación entre Secretaría de Seguridad y Procuraduría del Estado de México para la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas. Hasta ahorita la Fiscalía de Desaparecidas le falta realmente ver, porque nosotras en los casos vemos que las mujeres no son buscadas en las primeras 24 horas, se vuelven fundamentales para que no incurra un delito. Creemos que hasta el día de hoy está la alerta Amber Kenneth, y no hay realmente criterios claros de cómo se están coordinando y cómo están haciendo estas búsquedas para el tema de mujeres desaparecidas. Mucho menos hay una campaña ubicando zonas de riesgo, o simplemente para que tengas acciones preventivas. Tenemos Ecatepec, municipio del Estado de México, que tenemos a diario se están desapareciendo jóvenes, y es muy importante que la población tome conciencia de lo que está pasando y de los diversos modos operandis. Insistió María de la Luz Estrada en que no debe solo hacerse énfasis en las tasas de mortandad, sino en el modus operandi que caracteriza los actos de violencia que se convierten en un acto feminicida. Las formas de modus operandi son diversas. Una de ellas es que a las jóvenes ya las tienen como medios identificadas y se las llevan en camionetas. También en colectivo, en transportes colectivos, también hemos documentado que hay jóvenes que se van a subir un transporte colectivo para ir a un lugar y al final ese transporte colectivo se vuelve un transporte que no vuelven a ver a sus familias. Otra modo operandi son como la delincuencia organizada en las escuelas. Por ejemplo, sabemos de KTP, de que las enamoran a las jóvenes de secundaria y después de enamorarlas, los enganchadores las obligan a vender drogas, si no quieren las matan, las violan, y es una situación muy compleja. Estrada, quien también forma parte de Católicas por el Derecho a Decidir, dijo que de acuerdo a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, un gobernador no está facultado para solicitar la declaratoria de alerta de género, ya que su responsabilidad es implementar las medidas que garanticen la integridad y la vida de las mujeres. Interpretó el Observatorio Ciudadano que el gobernador está aceptando que se emita alerta de género y, a su vez, reconociendo que la declaratoria es una oportunidad para corregir las políticas públicas en materia de atención, prevención y sanción ante la gravedad de la violencia feminicida. El año pasado, el 28 de abril, ya no hubo ningún recurso que pudieron meter ninguna instancia, ni estatal, que sería el Estado de México, ni ninguna más, para poder impedir que se investigara el Estado de México. El 28 de abril del 2014 inició la investigación. Participamos nosotras, de hecho tuvimos una reunión con las familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas, y nosotras, el gobierno quedó de entregar la investigación desde a mediados del año pasado. En noviembre quedaron de entregarlos a final de noviembre y hasta el día de hoy no tenemos la investigación. Estamos ya en espera del informe con el análisis, la investigación donde nosotras participamos y donde queremos saber cuál es el informe ya en su totalidad y cuáles son las acciones que están proponiendo, que esas, entiendo, con la declaración que hizo Erubiel de su solicitud, va más bien que ya decreten la declaratoria y las acciones inmediatas que tendrá que llevar a cabo para poder detener los feminicidios y las desapariciones en el Estado de México. Reportó Geraldina Lázaro, para Chiapas Expediente Nacional. Bueno, seguimos con el tema de las mujeres. Seguimos aquí en Chiapas Expediente Nacional. Queremos, antes de pasar la siguiente cápsula, sí avisarles que todos los fragmentos de este programa, todas las entrevistas, son publicadas por un boletín al que usted se puede suscribir si entra a la página www.bocadepolen.org. Ahí publicamos los fragmentos de este programa, publicamos básicamente noticias que tienen que ver con temas de derechos humanos, siempre con un contenido de audio. Es un servicio que hacemos para las radios comunitarias, así es que si ustedes quieren suscribirse al boletín de Boca de Polen, lo pueden hacer en www.bocadepolen.org. Seguimos con el caso del feminicidio que está atendiendo la Suprema Corte de Justicia. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió para su análisis el caso del asesinato de la joven Carla del Carmen Ponciago Luciotto, en el que las autoridades judiciales de San Luis Potosí cometieron omisiones y malas actuaciones al investigar este feminicidio. Esta es la segunda ocasión en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrae para su estudio otro caso de feminicidio caracterizado por la impunidad y la falta de acceso a la justicia para las víctimas. En el caso de Carla, ultimada en 2012, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación repare la investigación de los hechos hasta la etapa de la averiguación previa, a fin de que se repongan todas las omisiones que ignoraron la violencia que padeció la víctima y derivaron en que el agresor fuera sentenciado por homicidio culposo y no por feminicidio, y al final quedara en libertad. La madre de Carla, Esperanza Luciotto, relató a CIMAC Noticias que a mediados de 2012 Carla conoció a Jorge Basilacos Reyes, empresario potosí, que la invitó a trabajar como edecán en la Feria del Estado. A las 2 semanas de haber sido contratada, Carla contó a su madre que Jorge le había robado el celular y la había ofendido verbalmente. La joven dejó el empleo, pero Jorge la siguió buscando y le ofreció trabajo como edecán en el Play, una discoteca de su propiedad. Fernando Luciotto, hermano mayor de la joven, narra que la noche del sábado 27 de octubre de 2012 dejó a Carla a las puertas del Play. Al regresar por ella a las 2 de la mañana, se percató que el lugar estaba vacío. Fue cuando se enteró que su hermano había sufrido un accidente. Escuchemos el relato. Y me dijeron, no, pues es que se cortó, pero ya está hablando Jorge con ella. Y, ay, ¿cómo que se te cortó? No, pero no puedes pasar, que no sé qué. Ah, ¿cómo que no? Y me metí así casi corriendo. Bueno, de hecho fue corriendo. Y estaba en la cocina del lugar. Ella estaba tirada en un charco de sangre y con una chava agarrándole las manos. Carla fue trasladada de urgencia al Hospital Central de San Luis Potosí. Los médicos pidieron a la madre su autorización para amputarle la pierna derecha. Escuchemos el relato de Esperanza Luciotto. En eso apenas voy, cuando ya los policías me están sacando los de seguridad del hospital. No puede estar aquí. Digo, ¿cómo no puedo estar? No sé qué tiene mi hija y es esa que está ahí. Y me acuerdo muy bien porque cuando estábamos ahí en espera que yo le decía la situación porque tenemos que operar a Carla de inmediato. Está muy grave. ¿Qué tiene? Luego le digo, señora, pero necesita que me la autorice. Ya yo desesperada, ya no, pues como loca, le dije, pues aquí está mi firma y usted tráigamela como me la tenga que entregar. La joven no tuvo mejoría y falleció el 29 de octubre de 2012 a la 1 de la mañana. Las autoridades dijeron que la muerte de Carla fue un accidente, pues las luces del tercer piso estaban apagadas y ella subió corriendo. Explicaron que por la falta de iluminación, la joven no vio la puerta de vidrio y chocó contra ella, lo que hizo que se rompiera y el cristal le provocara una herida en la pierna y los múltiples golpes que le causaron la muerte. Este no es el primer caso de feminicidio que se presenta en la entidad. La organización Enfoque de Igualdad detectó que de 2003 a 2013 se cometieron 203 casos de feminicidio y 109 asesinatos de mujeres. Con información de Anaí Zamora, Gabriela Godínez, Radio CIMAC. Bueno, ahí tienen uno de los casos de este fenómeno que es el feminicidio reportado por CIMAC desde San Luis Potosí. Y seguimos con otro tema que tiene mucho que ver con lo que se está discutiendo actualmente, y esto es la situación de cómo estamos usando las tecnologías para vigilancia, y mi impresión general es que se vigila más a los enemigos políticos que a los delincuentes. El caso del Chapo, yo creo que es un caso paradigmático en este sentido, en el sentido de que la información en donde tiene que ver con verdaderos delincuentes se pasa por alto, se está centrando en los derechos de la gente que es opositora al régimen. Y para analizar el tema de el espionaje a las mismas instancias de espionaje que ha contratado el gobierno mexicano, tenemos en la línea telefónica a Luis Fernando García. Muy buenos días, Luis Fernando. Buenos días, gracias por la invitación. Luis Fernando es parte de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, una organización que se ha centrado sobre el cuidado de la privacidad, sobre el cuidado de lo que son los derechos digitales. Y Luis Fernando, si nos pudieras decir este escándalo del hacking team, bueno, que ha sido opacado por todo lo que ha pasado recientemente, pero tiene mucho que ver el hacking team, una empresa italiana que daba servicios a México, ha sido hackeada, una cucharada de su propio chocolate. Si nos pudieras explicar qué pasó allí, Luis Fernando García. Sí, claro, mira, hace ya casi 10 días fueron filtradas, publicadas más de 400 gigabytes de información interna de la empresa italiana Hacking Team, que se dedica a la comercialización de equipo y de software, sobre todo de vigilancia, un software bastante sofisticado, difícil de detectar y que otorga capacidades de espionaje muy amplias. Se reveló como parte de estos 400 gigabytes que siguen, digamos, son una cantidad de información impresionante. Entonces, durante las próximas semanas seguirán desprendiéndose muchas historias y revelándose cuestiones de esta colaboración, pero lo primero que se reveló fue que México es el mayor cliente de Hacking Team. Tiene más de 15 clientes alrededor del país y es el país que más ha gastado en licencias y en software de la empresa Hacking Team, cerca de 100 millones de pesos. Lo también que es bastante relevante es que de estas autoridades la gran mayoría ni siquiera tiene facultades legales para intervenir comunicaciones privadas, por lo que tanto su contratación como su uso es de entrada ilegal, ¿no? En ese sentido estamos hablando de que quienes se ha demostrado que son que han contratado servicios de Hacking Team, pues a nivel federal está el CISEN, la Policía Federal, la Marina, Pemex inclusive, ¿no? Una empresa que no tiene por qué estar espiando a nadie. Y a nivel local, muchos gobiernos estatales, el gobierno de Jalisco, de Puebla, de Querétaro, de Yucatán, de Campeche, de Durango, de Baja California, de Tamaulipas. Y lo han contratado secretarías de gobierno o policías estatales, las cuales, como te repito, no tienen facultades legales para intervenir comunicaciones, para conocer las comunicaciones privadas de nadie. Además, hemos, digamos, después de una primera oleada de gobierno saliendo a decir que era falso, que ellos no habían contratado, pues poco a poco se han ido contradiciendo. En el caso de Jalisco es muy bastante paradigmático, como primero negaron la información, luego aceptaron haber contratado a través de una empresa intermediaria, se llama SIM Servicios Integrales, y así alrededor del país hay varias empresas intermediarias que buscan enmascarar la operación financiera y de adquisición de este equipo de vigilancia ilegal. Y se ha demostrado que fue la propia Secretaría de Gobierno en donde se instaló, en donde se utiliza esta herramienta. Incluso tenemos ya evidencia del uso de estas herramientas de vigilancia en contra de opositores políticos. Tenemos evidencia bastante digamos sólida en ese sentido, por lo que se confirmaría lo que ya era una suposición muy muy muy digamos certera, ¿no? Que estos tipos de equipos de espionaje estaban siendo utilizados para cosas absolutamente distintas que la seguridad pública. Y bueno, esto pues tendrá que derivar en investigaciones y en imposición de sanciones, porque esos son delitos muy graves, ¿no? No sabemos incluso si estos equipos de vigilancia habrían sido utilizados para cometer otros delitos, para cometer otras violaciones a derechos humanos, pues como sabemos en este país, la línea entre el gobierno y la delincuencia organizada es borrosa, si no es que inexistente. Bueno, pues ahí están varios, como dices, varios organismos que, bueno, pues estarían combatiendo el crimen, la Secretaría de Marina, aunque quizás no sea su caso, pero destaca Policía Federal y Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, que gastan millones en esta sistemas de espionaje y que no pueden, digamos, detectar un movimiento como el que está ahorita, bueno, verdaderamente atrapando la imaginación, no solo de los mexicanos, de todo el mundo, que es la fuga del Chapo, ¿no? Sí, creo que, digamos, el gobierno, de manera muy deshonesta, está incluso culpando a los derechos humanos como el obstáculo que le impidió, digamos, darse cuenta de que el Chapo se iba a fugar. Y en este sentido me parece bastante hipócrita también el gasto que se hace, el gasto en el sistema penitenciario, pues el gasto en vigilancia, ¿no? Y yo pondría el énfasis también en los gobiernos estatales, ¿no? Que no tienen ninguna facultad de investigación, digamos. El gobierno de Jalisco, por ejemplo, dijo, es que sí, bueno, al final de cuentas, después de negarlo tres veces y haber sido refutado por la evidencia que nosotros mostramos, tuvo que admitir que sí tenían el equipo, pero que lo usaban para secuestros, lo cual es falso. Los correos electrónicos revelan que el gobierno de Jalisco adquirió el equipo primero y todavía estaba en negociaciones para que la Fiscalía de Jalisco adquiriera más equipo. Y el caso de la Fiscalía de Jalisco podría en todo caso analizarse, podría llegar a ser legal en alguna circunstancia, pero el caso de la Secretaría de Gobierno de Jalisco no es así, ¿no? En el caso de Puebla también ya hay evidencia, ha sido publicado, que, digamos, opositores, incluso de su propio partido, han sido espiados por el gobernador de Puebla, ¿no? Y esto hace, te digo, necesaria una reflexión también en la sociedad de si estamos cayendo en una trampa que nos pone el Estado, digamos, extorsionándonos con nuestros derechos, ¿no? Diciéndonos, necesitamos que ustedes renuncien. Creo que es absolutamente lo contrario. El renunciar a los derechos, el renunciar a la privacidad, el dejar que estas autoridades actúen de manera ilegal y de manera, digamos, absolutamente arbitraria y opaca, además, pone en riesgo nuestra seguridad, ¿no? No es poco común conocer que en este país las autoridades están coludidas con el crimen organizado y poco común conocer que este equipo que ha sido adquirido ha sido precisamente utilizado en beneficio o directamente por miembros de la delincuencia organizada dentro y fuera del gobierno. Y eso es muy importante, ¿no? La seguridad y la privacidad no están confrontados, sino que la privacidad y la defensa de nuestros derechos, como el de la privacidad, son las únicas garantías que tenemos de que el propio Estado no va a cometer delitos en nuestra contra. Y es por eso que es muy importante que se ponga atención a este tema y que existan responsabilidades impuestas, que no sea nada más una nota en el periódico, sino que quienes han estado espiando ilegalmente a periodistas, a defensores de derechos humanos y a opositores políticos estén en la cárcel, ¿no? Y que no se fugue como el Chapo, claro. Bueno, en el caso del Hacking King hay una evidencia clara por estos 400 gigabytes de información que se irán analizando poco a poco, pero no sé si nos pudieras decir, Luis Fernando García, si hay, digamos, otras compañías en donde México también haya comprado equipo de vigilancia, equipo de, hay que decirlo, de espionaje, porque bueno, en Hacking King somos los mejores compradores del mundo, no sé si en otro tipo de software o tecnologías también lo seamos. Esta es la punta del iceberg únicamente. Hay muchas empresas a nivel global que se dedican a comercialización de este tipo de equipos y ya incluso había sido revelado en el pasado que otra empresa que se llama Gamma, que comercializa un software llamado FinFisher, que también es altamente invasivo y que incluso podría implicar una vigilancia masiva de los ciudadanos, también había sido adquirida por varias dependencias del gobierno federal y del Distrito Federal, la Policía Federal, la PGR y la propia Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, con incluso transparencia, que adquirieron este equipo de FinFisher. Y esto es el tema, ¿no? Hay una gran opacidad en la contratación y en el uso de esas herramientas porque, se aprovechan las autoridades de las leyes que les otorga mayor secrecía en estos temas, ¿no? Incluso este tipo de contrataciones se hace por adjudicación directa, no se hace por licitación. La sensibilidad de la información y que es necesario que haya una secrecía en ese sentido, se aprovechan de estos mecanismos para otorgar contratos a discreción, a contratos muy muy grandes, ¿no? Millonarios. Y utilizar estas herramientas de manera absolutamente opaca. Por eso es muy importante la investigación transparente sobre estos procesos de adquisición, en donde hay muchas empresas mexicanas involucradas, que además estas empresas otorgan varios, comercializan software de muchas otras empresas internacionales, por lo que es necesario que a partir de esta experiencia de Hacking Team haya una investigación seria respecto de todas las compras que se han realizado en este sentido y respecto a este tipo de equipo de espionaje, porque es altamente probable que el dispendio y que el abuso, ¿no?, de las reglas de contratación y de las facultades de vigilancia pues sea todavía más sistemática y generalizada de lo que el propio Hacking Team ha revelado, ¿no? Incluso en los correos se muestra cómo había muchas otras dependencias, todas ellas sin facultades de intervención de colecciones privadas, en negociaciones con Hacking Team, y también algunos correos revelan que gobiernos tenían otros equipos de otras empresas o que estaban, en algún momento Hacking Team compitiendo secretamente con otras compañías para proveer estos servicios. El caso de la Sedena es bastante digamos importante, porque incluso por ahí se muestra en los correos que estaba a punto la Sedena de adquirir el contrato, de pagar el contrato más grande de la historia de Hacking Team, más de 3.5 millones de euros por un sistema de vigilancia amplísimo que le permitiría tener monitoreadas a 600 personas de manera simultánea, algo inusitado en la propia historia de Hacking Team, y inusitado y absolutamente legal, en tanto que la Sedena, el ejército, no tiene de ninguna manera, bajo la Constitución o ninguna ley, una facultad para intervenir en las comunicaciones de nadie, por lo que se hace meritoria una investigación absolutamente profunda y que, repito, en la que haya consecuencias para los perpetradores de estas violaciones a derechos humanos y no se quede únicamente como una anécdota. No tenemos los mexicanos por qué, termino con esto, no tenemos los mexicanos por qué aceptar que esto es parte de la normalidad. No es parte de la normalidad, no es normal. No es normal, mucho menos en un Estado que hacia afuera habla de que es un Estado democrático. Un Estado que hace estas cosas es un Estado autoritario. E incluso las revelaciones de Hacking Team ya han provocado la renuncia de distintos funcionarios públicos alrededor del mundo. Y habrá que esperar que en México ocurra lo mismo. Bueno, pues ahí está esta situación de una de un espionaje completamente ilegal, completamente opaco, como dice Luis Fernando García, abogado y director de la Red de Defensa de los Derechos Digitales. Luis Fernando García, te agradecemos mucho esta explicación de la situación, como dices, la punta del iceberg de lo que México gasta, de lo que México hace en términos de espionaje. Agradecido soy yo. Bueno, pues ahí tienen la voz de Luis Fernando García, y hay que decir que es el caso de Estados Unidos, en donde a mucha gente se le chantajeó después del evento del 11 de septiembre con que dejaran de lado sus derechos a la privacidad para que el gobierno investigara absolutamente todo. Aquí en México, bueno, pues también tenemos una vulneración de los derechos de la privacidad. Somos espiados ilegalmente por instituciones que no tienen nada que hacer en esto. Esto es un hecho que ha sido flagrante después de el hackeo que hicieron al Hacking Team, y esta información que estará analizándose poco a poco de los 400 gigabytes de información que brindará un panorama de esta punta del iceberg que es el espionaje. Y bueno, pues la pregunta que nos queda, ¿a quién están espiando? Por lo visto, no están espiando a los delincuentes, por el caso que ya ni tiene razón de decirlo, por el caso que todos sabemos, a ese no lo estaban espiando. Pasando en casa, no se ven negras tan guapas ni en carnavales. La reina de África por la Alameda pasó volviéndome loco con sus caderas. Tendrían que poner de tu puerta hasta la mía una vereda de juncos y de palmeras, y una choza de bambú junto a la playa. ¿Quieres saber más del mundo indígena, campesino y movimientos sociales? Visita www.bocadepolen.org. Inscríbete al boletín informativo y entérate de las últimas noticias. También te invitamos a hacer uso de los materiales radiofónicos. Paraba la ciudad sentada sobre la blanca baranda del balneario. Más música afroperuana aquí en Chiapas Expediente Nacional. Y ahora quisiéramos brincar a uno de los temas que ha sido pilar de este programa, y ese es el caso de la soberanía alimentaria, un tema que hemos reporteado muy constantemente y que creemos que es muy importante. Es la demanda ciudadana, la demanda colectiva frente a Monsanto para que se le impida la siembra de maíz transgénico en un país como México, que es origen de esta planta que ha sido una maravilla para la alimentación, por supuesto, de Mesoamérica, pero de todo el mundo también lo ha sido. Y esta demanda cumple 2 años. Este es el reportaje. Han transcurrido ya 2 años de que se logró detener la siembra de maíz transgénico en su modo piloto y experimental en México, centro de origen. La colectividad demandante aseguró que esta lucha legal es considerada como el reto legal más importante contra los cultivos transgénicos en el mundo. Vale la pena hacer un breve recuento en voz de René Sánchez Galindo sobre el estatus de la demanda colectiva. Una vez que se decretó por la autoridad judicial que se suspendían 79 permisos de solicitudes de permisos de siembra de maíz transgénico, cerca de 3 millones de hectáreas, vino una andanada de impugnaciones. Llevamos 93 en este momento, pero dentro de esas 93 hay 22 juicios de amparo. 4 de ellos fueron presentados por el gobierno federal, por Zagarpa y Semarnat. 8 de ellos fueron presentados por la empresa Monsanto. El resto fueron por Syngenta, por Dow AgroSciences, Pioneer DuPont. A la fecha, la semana pasada, se ganaron los 22 amparos. Pero estas impugnaciones eran en contra de la suspensión de siembra provisional. Ahora el juez está por decidir la suspensión de siembra definitiva. Como parte de este juicio, el juez federal, 12º en materia civil, ha solicitado a diversas dependencias gubernamentales informes relacionados a la semilla milenaria. Estos resultados arrojaron lo siguiente, de acuerdo a lo dicho por el abogado Sánchez Galindo. 1. Zagarpa informó que el cultivar transgénicos no incrementa la producción. Por otro lado, reportó que durante la suspensión la productividad de maíz criollo creció. 2. Sibiogem citó diversos estudios durante la comparecencia ante el juez, donde establece que la siembra de maíz transgénico aumenta costos. 3. La Secretaría de Hacienda reconoció que las importaciones de maíz disminuyeron. Y 4. La Secretaría de Salud reconoció que no ha realizado estudios en materia de siembra. Todas las autorizaciones que se han hecho a través de la COFEPRIS considera que el maíz va para forraje o para la industria, más no para consumo como tortillas, tamales, tlayudas, etc. En este sentido, señaló Víctor Suárez, representante de la Asociación Nacional de las Empresas Comercializadoras de Productos del Campo, ANEC, que agrupa a 60.000 productores de maíz en 10 estados de la República, ¿cuál ha sido la alternativa de este grupo, también integrante de la colectividad? En cambio, tenemos la alternativa de que los pequeños productores en México pueden producir con mayores rendimientos y menos costo y sin uso de agroquímicos. Diversas organizaciones del país han demostrado que están en capacidad de producir los mismos rendimientos del maíz convencional en Sinaloa de 9.5-10 toneladas por hectárea, sin uso de agroquímicos y con un costo de producción que en Sinaloa es de 3.000 pesos por tonelada, y en estos modelos campesinos sustentables el costo de producción es de 1.000 pesos por tonelada. Bajo un concepto novedoso en la agricultura campesina, que es el concepto de resistencia sistémica para enfrentar las anomalías climáticas. Es un proceso complejo que está siendo aplicado por las organizaciones de Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Chiapas y Puebla, pero con otro modelo de agricultura centrado en el pequeño productor y en una agricultura de conocimientos integrados. Esto lo sabe la Secretaría de Agricultura, lo sabe el INIFAP, y es el modelo a sustituir al modelo de agricultura industrial junto con los mecanismos de la milpa y otros sistemas tradicionales de producción sustentable. El padre Miguel Concha Malo, destacado defensor de los derechos humanos, hizo referencia al reciente documento del Papa Francisco, Laudato Si, que hace referencia al tema de los transgénicos. Y pareciera, ¿verdad?, que está haciendo eco de la lucha que la acción colectiva, social y jurídica ha venido llevando a cabo en el país, con una trascendencia que quiero subrayar es internacional, porque nosotros hemos hecho acopio de la información científica y social internacional sobre el tema de transgénicos. A partir de esto podríamos quizás preguntarnos el que después de la reforma constitucional finales del 2013 se haya declarado que la explotación de energéticos es prioritaria por encima de la producción agrícola. Y entonces, pues esto va a traer consigo efectivamente pues la ocupación de tierras y territorios. Y como dice el Papa Francisco, una concentración de la producción en pocas manos y un desplazamiento de pequeños productores que con consecuencia de la pérdida de las tierras explotadas se han visto obligados a retirarse de la producción directa. Los transgénicos traen consecuencias sociales muy graves: ocupación de territorio, desplazamiento de campesinos, lo cual está asociado a esa declaración de que la producción y explotación de energéticos es prioritaria, incluso a la producción de alimentos. Finalmente, el doctor Antonio Torrent hizo mención a grosso modo sobre el impacto a la salud de consumir maíz transgénico. El efecto que puede tener sobre la salud el consumo de maíz transgénico, efectivamente, uno de cada tres kilos de maíz que consumimos en México es importado y 90% de este maíz es transgénico. Este maíz es amarillo y está destinado a la industria y también a los alimentos balanceados. Pero hay grupos de investigadores que están, sobre todo en la UNAM, explorando, evaluando el grado de contaminación que pueda haber en los alimentos. La mezcla de maíz transgénico en el maíz que importábamos era mucho menor que en la actualidad, ahora es el 90%. Esto ha ido creciendo, pero en último caso llevamos a... Y yo no puedo decir cuánto de ese maíz importado ha usado Maseca para producir sus harinas que todos consumimos. Y la otra parte, que es una batalla que se está dando en todas partes, en Estados Unidos está empezando a dar sus primeros pasos y triunfos, es el de la indispensable etiquetado de los alimentos, porque el principio de no etiquetar es de que entonces si hay problemas de enfermedades en la población, no hay forma de asociar con algo en particular. Reportó Geraldina Lázaro para Chiapas Expediente Nacional. Bueno, pues ahí tienen este reporte que en realidad creo que es muy importante celebrar este segundo aniversario de la demanda colectiva, porque pues es una lucha del tipo David contra Goliat. La sociedad civil mexicana ha combatido una serie de amparos y sigue en pie la prohibición de por lo menos el maíz transgénico. Falta mucho por hacer y falta mucho por defender esta demanda colectiva, pero ahí vamos como sociedad mexicana defendiendo el tema de la soberanía alimentaria frente a empresas como Monsanto. Y bueno, como habíamos dicho al inicio de este programa, se ha anunciado la publicación de los lineamientos para obtener concesiones. Esto es las concesiones generales de radio y televisión, pero quisiéramos centrarnos en este programa que hemos seguido con mucha curiosidad, el tema de las radios indígenas y comunitarias, en este tema. Y para esto tenemos en la línea telefónica a Eric Huerta. Muy buenos días, Eric. Muy buenos días, Eugenio. Y primero que nada, Eric, ahorita estás en Cancún en una congreso de telecomunicaciones, entiendo. Sí, así es, estamos aquí en el Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones. Es un evento que por primera vez junta como a los reguladores, a la gente de gobierno y a la academia en el tema de telecomunicaciones, y han planteado cosas interesantes, sobre todo las autoridades del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En sus exposiciones varias veces han mencionado el tema de las concesiones sociales, y pues digamos que este cambio que impulsa o permite la entrada de nuevos actores al mercado de las telecomunicaciones, y que son pues actores muy distintos y con otras finalidades muy muy distintas a las que los concesionarios comerciales tienen. ¿Qué se prevé para el reglamento? Que a mí no me ha quedado claro si ya está publicado por el Diario Oficial de la Federación o no lo está, pero está inminente la presentación de un reglamento que ha sido precedido por una consulta entre pueblos indígenas, que creo que es importante. Eric Huerta. Sí, el texto final de los lineamientos solo se ha anunciado. Ya sabemos que se aprobó la semana pasada por el pleno del instituto, pero tarda unos días en que se publique en el Diario Oficial de la Federación, lo que va a estar sucediendo entre el día de hoy y mañana, yo creo. No podemos opinar mucho sobre el texto final. Sabemos con certeza que se eliminó una limitante que estaba en el proyecto, que era que solo se podía pedir como una concesión por comunidad. Y entonces una de las solicitudes que se había hecho era la capacidad de estas comunidades de organizar, de reconocer la capacidad de estas comunidades de organizarse para poder presentar una solicitud conjunta, hacer una especie de cooperativa, ¿no? Y que pudiera de esta manera abarcar más regiones, más allá de una sola comunidad. Y parece que este tema, que es bastante importante, sí se reconoció. Pero pues hay que ver cómo está el texto final y estar pendiente en estos dos días. ¿Y qué significa tener una reglamentación, unos lineamientos para medios comunitarios e indígenas en México? Bueno, yo creo que principalmente es un reconocimiento que marca un cambio. Yo digo que hace más o menos unos 10 años a las radios comunitarias se les consideraba casi casi que criminales por el simple hecho de querer ejercer su libertad de expresión, y muchas organizaciones y los propios medios haciendo comunicación han ido ganando esta batalla, y hoy este derecho está presente. Ya es más, muchas de las radios que actualmente no tenían permiso, pues estuvieron asistiendo a las consultas, presentando sus opiniones, saliendo del anonimato para decir, pues nosotros tenemos un derecho y nos lo deben de reconocer. Y justo está este reconocimiento. El riesgo, yo creo que, o más bien, algo en que tiene uno que estar atento, es ver cómo se desarrolla esta regulación, y cómo las mismas comunidades siguen en su propio ejercicio, en su propia autorregulación, definiéndose, desarrollando sus propios modelos, de modo que esos modelos más bien sean reconocidos por la autoridad y no la autoridad quiera empezar a imponer un esquema, un modelo de comunicación a través de ciertas reglamentaciones. Bueno, ya mencionaste el caso de que se puede pedir conjuntamente entre varias comunidades indígenas una concesión. Sobre el tema que alguna vez se discutió, no hay ninguna limitación en cuanto a la potencia que puedan tener estas radios indígenas y comunitarias, así lo entiendo. Exactamente, no hay ninguna limitación. Y, o sea, la limitación que estaban estableciendo era esta, básicamente, que solamente una comunidad podía pedir su concesión, ¿no? Entonces, te podrían haber dicho, oye, ¿sabes qué? Que no puede ir mucho más allá del territorio de la comunidad, ¿no? Pero ahora, todas estas posibilidades rompen esa limitante y no hay ninguna restricción hasta el momento en el tema de las frecuencias. Todavía está pendiente una batalla que está fuera de estos reglamentos y que tiene que ver con la norma técnica sobre la separación entre estaciones de 800 a 400, y aquí habría la posibilidad de que muchos medios comunitarios que han estado esperando una solicitud en zonas como el Distrito Federal pudieran ingresar al cuadrante, al eliminarse esta limitación o esta denegación que les decía, no, es que no hay espacio, ¿no? Si se hace esta nueva nuevo acomodo de o esta apertura de los espacios entre bandas, pues daría la posibilidad a que muchas radios, por ejemplo en ESA, en Ajusco, que están dentro de la zona metropolitana, obtuvieran su concesión. Bueno, pues estaremos pendientes de este reglamento. Por supuesto, nada sobre cuestiones publicitarias, porque está prohibido desde la ley. Es algo que, bueno, pues tendrán que quitarse de encima las radios comunitarias e indígenas, esta prohibición de publicidad, a pesar de que pagan impuestos, está ahí el impuesto que se está pagando. Y por último, para terminar, Eric Huerta, vas a presentar un libro que creo que es muy importante sobre la formación de radialistas en radios comunitarias e indígenas. Sí, el día jueves en la biblioteca IBI, es a las 6 de la tarde, están los detalles en nuestra página web, es www.redesac.org.mx, y vamos a estar presentando este libro que es resultado de un encuentro de varios formadores de comunicación indígena en el que estuviste, nos hiciste favor de acompañarnos. Va a estar presentándose el día jueves y esperemos que estén por allá. Creo que lo que hay ahí es muy, muy interesante en materia de la comunicación indígena y muchos conceptos que no se encuentran en ningún libro de comunicación, que pues por primera vez se incorporan en algo escrito, que son muchos de los pensamientos de los propios comunicadores, de los propios radialistas, que surgen de la experiencia de hacer radio con comunidades. Bueno, pues ahí está la invitación. Son dos eventos que están pegados en tiempo y un poco en espacio. Por un lado, la presentación de este reglamento, que yo creo que es inédito, que es histórico, como dice Eric Huerta. Pasamos de las radios comunitarias de ser villanos, de ser delincuentes, a tener un reglamento, y eso es a las 6 de la tarde allí en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y a las 4, y ahí a las 6 de la tarde estará la presentación del libro Haciendo Milpa sobre la formación en las radios comunitarias. Ahí está la invitación, sígalo en las redes sociales. Creo que son dos eventos muy importantes para el tema de las radios comunitarias. Muchas gracias, Eric Huerta. Sí. Ok, gracias a ti, Eugenio, y mucha atención a la publicación que acaba de hacer el IFT sobre derechos de las audiencias. Está sometido a consulta y yo creo que es algo que nos debe interesar a todos los mexicanos, porque tiene que ver con las cosas que podemos ver y escuchar en la radiodifusión. Y ojalá pueda, de ahí deriven una mayor pluralidad de contenido. Por supuesto, estaremos pendientes de este derecho de las audiencias. Hay un periodo de reglamentación de consulta y mucha gente dice que si hubiera un reglamento sólido en cuanto a este tema de las audiencias, el evento de Carmen Aristegui no se hubiera dado por esta defensa las audiencias. la tierra. Luminosa es su bondad, pero hoy día no es un santo, es un hombre nada más. Ven a bendecir, bendice, bendice. Pues allí tienen otro ejemplo del canto afroperuano en esta recopilación, una recopilación que se la recomiendo mucho, se llama Rough Guide to Afro Perú, y en realidad casi cualquier disco de esta serie que se llama Rough Guide vale la pena mucho, porque brincaron con una gran maestría de ser publicadores o editores de guías para turistas, guías para, yo diría, mochileros, hacer guías para exploradores de la música. Y bueno, volvemos a recomendar que hagan uso del boletín que estamos distribuyendo como Boca de Polen, al cual se pueden suscribir en la página www.bocadepolen.org. Ahí están colgadas no solo las entrevistas que hacemos para este programa, muchos materiales están pensados para hacer un servicio a las radios comunitarias, pero es un sistema informativo que también es útil para los ciudadanos, así es que si usted quiere recibir semanalmente temas sobre derechos humanos, sobre desarrollo sustentable, sobre el tema de movimientos sociales, usted puede suscribirse al boletín en la página www.bocadepolen.org. Seguimos con Chiapas Expediente Nacional y con otro fragmento musical de esta recopilación de The Rough Guide to Afro Perú. Años de convivencia, se formó una población. Bueno, ahí está otra de las muestras del campo canto afrocubano, que tiene un sello muy característico, por supuesto muy afro y muy peruano. Creo que es un género que ha ganado muchos escuchas aquí en América Latina. Y bueno, pues habíamos dicho al inicio de este programa que Óscar Oliva, el fundador de este programa, estará sacando a la luz pública un libro que se llama Iniciamiento, que es la poesía reunida, son dos tomos con ensayos, es una edición de lujo. Y para que nos explique qué es este libro, tenemos en la línea telefónica al editor Mario Nandayapa. Muy buenos días, señor Mario Nandayapa. Muy buenos días realmente, y gracias por invitarme a participar en su programa. Bueno, pues Mario Nandayapa es el editor de este libro, pero él es en sí un poeta. Acaba de publicar Ansiedad de la Lluvia, con el que ganó un premio nacional, el Premio Nacional José Gorostiza. Es también un crítico literario, ha publicado sobre Neruda, sobre Armando Duvalier y sobre Belisario Domínguez, este chapaneco extraordinario. Y ahora nos presenta este libro, Iniciamiento. Sobre la poesía y el ensayo de sobre la poesía de Óscar Oliva. Platícanos de este libro, Nario. En efecto, este libro que hoy nos trabaja, que nos hoy nos convoca, doña Maggie. El libro que hoy nos convoca, en efecto, es la reunión de la poesía de Óscar Oliva, bueno, que ha ejercitado por el tránsito de 54 años, ¿no? Desde el primer libro ya que publica de manera colectiva, La Voz de Boscada, pasando por Áspera, la cicatriz, Estado de Sitio del 82, Trabajo Ilegal, Lienzos Transparentes y Estratos, hasta un poema inédito escrito en el 2014. 54 años de poesía reunidos en Iniciamiento. En efecto, pero aquí es importante establecer que si bien es la obra reunida, el título Iniciamiento invita precisamente a, o nos convoca a una nueva etapa en la poesía de Óscar Oliva. Es decir, esta es como un primer gran momento de la poesía de Óscar Oliva, ¿no? Que ya anticipa el nuevo trabajo que está realizando. Y Mario Nandayapa, yo creo que hay un movimiento muy vigoroso de la poesía chiapaneca, que por supuesto Óscar Oliva es uno de los representantes. ¿Cómo ves en el panorama de la poesía nacional e incluso internacional el aporte de los chiapanecos? Efectivamente, ¿no? Primeramente, Óscar Oliva participa dinámicamente en uno de los momentos de mayor esplendor que ha habido en la literatura chiapaneca. Él publica muy joven, desde muy joven aquí en Chiapas, publica en periódicos de aquí de la región, ya desde los 15 años inicia publicando Óscar Oliva, pero en esos momentos se está gestando uno de los momentos de mayor importancia de Chiapas. Recordemos que Chiapas pues se une al territorio mexicano en 1826, y a partir de esta anexión, de esta federación que tiene Chiapas a México, también se comienza a gestar lo que sería el carácter de identidad de lo que hoy es el chiapaneco. El chiapaneco no existía como tal en esos momentos, éramos guatemaltecos. Entonces, en el arte es muy perceptible ver precisamente ese proceso evolutivo que va teniendo esta identidad, y que voces como Óscar Oliva se van a insertar, como Jaime Sabines, como Rosario Castellanos, como Juan Bañuelos, como Heraclio Cepeda, que van a incidir. En esos años se da un movimiento que se le llama el Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas, pero no es una generación, sino es el conjunto de varias generaciones. Y ahí incide precisamente el trabajo de Óscar Oliva, y obviamente posteriormente pues va a tener ya una incidencia a nivel nacional e internacional. La recepción que se tiene de ello es precisamente pues, autores de la talla de Octavio Paz, Agustín Bartra, Eduardo Casar, Carlos Illescas, Marco Antonio Campos y otros autores de alta importancia, ¿no? También como José María Espinaza, pues se han referido sobre la obra de Oscar, ¿no? Hay una recepción importante en Sudamérica y en Europa de este autor. Muchos de estos ensayos que mencionas están incluidos en uno de los tomos de iniciamiento, tengo entendido, Mario Nandayapa. Efectivamente, el libro, como digo, está constituido por los la obra de Oscar, los dos libros que van a iniciar, que son colectivos, por los poemas que le corresponde, que son La voz desbocada de 1960, Áspera cicatriz de 1965, luego ya vienen trabajos independientes autónomos de Oliva, 82, Estado de Sitio, Trabajo Ilegal, 84, 2003, Lienzos Transparentes y 2010, Estratos. Y el libro efectivamente cierra, a manera de colofón, una serie de ensayos que refieren sobre la obra de Oscar. Una poesía, yo creo que la de Óscar Oliva, siempre cruzada por lo indígena, siempre cruzada por lo social, incluso por lo político. Efectivamente, la obra de Óscar ha estado atenta a los diferentes momentos, o sea, atenta a la realidad de México. Atenta a esa realidad de México, pero con una muy clara visión, ¿no? Una muy lúcida visión de este gran acontecer que pasa en nuestro territorio nacional, nuestro territorio cultural, nuestro territorio lingüístico, ¿no? Porque también aquí hay que enfatizar los niveles de reflexión teóricas que refleja la obra. Es decir, va más allá de una denuncia, va a un estado de reflexión de una realidad. Va una, y también, por supuesto, una gran riqueza lingüística que cuenta la obra en conjunto de Oscar. Bueno, pues ahí está el anuncio para el jueves 23 de julio. Está la presentación a las 7:30 de la noche en la librería Rosario Castellanos. Esto es una librería del Fondo de Cultura Económica. Esto está allí en la Colonia Condesa. Estará, por supuesto, Mario Nandayapa, que es el editor de este libro, el autor, Óscar Oliva, y también estarán otras gentes para presentar dos tomos completos de recopilación, que creo que es muy importante. Felicidades, Mario Nandayapa, y por supuesto estaremos informando sobre este libro y la presentación que tendrá. Claro, claro. Aquí nada más habría que agregar los créditos. Este libro pues es bellamente editado, ¿no? Y con un acabado muy especial por Aldus Editores. Y bueno, y ahí la asistencia de tres instituciones de Chiapas, como es el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, y las dos universidades que tenemos acá, que es la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Bueno, pues ahí está un trabajo conjunto para presentar el libro Iniciamientos, poesía reunida de Óscar Oliva, decimos de este jueves en 8, allí en la librería Rosario Castellanos. Muchas gracias, Nario Nandayapa, por esta presentación del libro. A ustedes, y espero verlos pronto en la presentación del libro. Muy buenos días. Bueno, pues hasta aquí Chiapas Expediente Nacional, que es un programa que realiza la red de comunicadores Boca de Polen, en donde participan Geraldina Lázaro, Emilia Arredondo, Gabriela Nieto, Ana Emilia Palacios, Paulina Centíes, Manuel Gómez, Iván Fernández en las redes sociales, Ana de la Cruz en los teléfonos, Nancy Pichardo. Hoy nos apoyó en los controles técnicos Socorro Montes y la conducción a cargo de Eugenio Bermejillo. No hay condena si tú naces en calle con corona.